Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Quedó entonces la economía para el último bloque, curiosamente lo que voy a hacer casi el punto de partida, ¿no? Porque en realidad la mayor expectativa está puesta y centralizada en eso. Curiosamente, ayer que volvió a difundirse el informe habitual que da la consultora de Miguel Bain, que fue uno de los asesores principales de campaña de Daniel Scioli, que sonaba como posible ministeriable incluso con Scioli, en el caso de un triunfo de Scioli, El informe de la consultora que volvió a difundirse ayer plantea que el valor de un dólar único, como el gobierno de Macri está proponiendo y está postulando que va a ser, podría andar en un principio en 13,80, es lo que marca el estudio Bain. Lo que creo que casi es una buena mano que le da a Macri. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. El plan del macrismo en este sentido, que es, y metiendo un poco con esto, digo, bueno, para liberar el cepo, que es lo que se prometió y que ya en los últimos tiempos se fue diciendo que iba a ser no exactamente como un shock, lo que hay que hacer es juntar un par de billetitos en el Banco Central. El Banco Central, hoy día, pese a que no está del todo conocido la cifra, hay más o menos. En principio las reservas serían negativas, ¿sí? Al llegar al 10 de diciembre con reservas negativas. Hay unos 9.000 millones de dólares que serían los dólares de los ahorristas, de la gente, y después hay una cantidad más o menos parecida que es equivalente a los famosos yuanes de China, y dando vueltas por ahí lo que calculan esto, ¿no? De que en los silobolsas, lo que no se liquidó por el campo, que yo habría rápidamente unos, no sé, 2.000 millones para que vengan fresquitos. Ellos calculan, el gobierno electo calcula, el grupo económico, el comando económico, que en principio una liberación, unificación del dólar, podría ser que el dólar se fuera a 15, aproximadamente, y que con políticas acordes de contención de inflación, si esto no se traslada a precios y todo lo demás, en un tiempito el dólar podría retomar una senda de esta, más o menos, de 13, 13 y pico. Es algo parecido a lo que ocurrió cuando Pratt Guy estuvo en el Banco Central, ¿no? En algún momento el dólar, cuando se produjo, también que Pratt Guy asumió cuando ya estaba más o menos hecha la devaluación, cosa que no es el mismo caso de ahora, el dólar llegó a tocar 4 pesos y después llegó a un valor de 2,90, una cosa así, 3,10, ¿no? Rescendió un poquito. Y se mantuvo un buen tiempo. Un muy buen tiempo así. Acá me parece que hay dos elementos diferentes, ¿no? Uno es que la devaluación todavía no ocurrió y otro es que supongo que esto es una obviedad y que será tenido en cuenta, que bueno, habrá gente que si el tomando el valor de Bain como posible, 13,80, la gente que compró a 14, 14,50, qué sé yo, va a forzar para que ese precio se acerque a lo que pagó para vender y recompar después a 13,80, ¿no es cierto? Sí, sí. El punto también, Carlos, está en cuando se levante la ventanilla y uno puede ir a comprar dólares. Claro. Si, con los pesos, si la gente va a ir o no. Va a ir seguro. ¿Vos decís que va a ir? Yo creo que va a ir. Ah, mira vos. Yo creo que va a ir. Habrá que ver en qué cantidad. Bueno, parte de la idea. Yo creo que no va a ir. Parte de la idea del gobierno electo, precisamente en este semigradualismo de levantamiento del cepo, es que va a haber niveles de liberación de cepo. Que se va a liberar hasta 50 mil dólares para la venta de inmuebles. Sí. Que va a haber una especie de escala. Y tengo una pregunta, vos que sos del gabinete económico de Pratt Guy. En los primeros 9 días de diciembre, ¿va a estar habilitado el dólar ahorro? A mí me parece que por lo que ellos están diciendo, el día 11, que en realidad va a ser el día 14 o 15. Bueno, el 11 es viernes. El viernes, que va a ser, creo que casi un feriado. Me parece que va a ser casi un feriado el viernes 11. ¿Feriado? ¿Pero cómo casi? Casi, de hecho. Me parece que nadie va a mover un dedo el día 11. ¿Pero va a haber banco o va a haber feriado cambiario? No imagino que nadie decrete. A lo mejor pasa. Digo, me parece que de hecho, al día siguiente, el gobierno que asumió. Dejamos todo como está. Nadie mueve un dedo. Nadie mueve un dedo. Perfecto. Decir, no sé qué valen las cosas, qué va a pasar con el. No toquemos. No innovar. Me parece que va a ocurrir esto. Y después me parece que sí, que la figura de dólar, si, al menos para ser congruentes con el discurso, debería desaparecer alguien a las 6 de la tarde del viernes 11, debería decir que a partir del lunes el dólar ahorro no existe más. Pero también, pero el gobierno de Cristina, sí, el 1 de diciembre, ¿va a vender dólar al ahorro? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Pero a ver, déjame divagar. Creo. Sí, no, está bien. Sí, hasta hoy sí. Hoy indica que se puede. Hoy está habilitado. Si hoy te autoriza la FIP, compras. Bueno, dentro de 5 días va a pasar lo mismo. Bien. Lo que yo digo es, no hay dólares. Uh-huh. Bueno. Así que si yo voy y los compro, ¿me los van a dejar, me los van a dar? Yo creo que sí. Ah, mira vos. Digo, yo no sé. Restringidamente, a lo mejor van a autorizar menos. Me parece que parte de la medida del otro día, cosa rarísima, sí. De una circular de Banco Central un día sábado. Determinando que los bancos, que después esto fue para atrás, los bancos están protestando esto, que los bancos deberían reducir su exposición en dólares, era precisamente para que el Banco Central se hiciera de más dólares. Y, a ver, como si alguien hubiera pensado, y lo digo en términos más bien groseros y ramplones, decir, bueno, ¿cuánto precisamos para llegar de acá hasta el 10? Bueno, a ver, conseguimos dólares para llegar sí, de acá sí, hasta sí, el 10. Sí, yo pienso lo mismo. Después, si no queda un dólar, no hay problema, será problema de otro. Sí, yo pienso lo mismo. Pero al menos no tener que cerrar nosotros la ventanilla. Eso es lo que me da la sensación. A mí lo que me cae mal, pésimo también, de un anuncio que se hizo, no fue anuncio, miento, sino son versiones que están circulando, de que en el plan de reestructuración tarifaria inevitable que va a haber también en luz y gas, fundamentalmente, menos en el agua, van a utilizar la base de datos de los que compraron dólar ahorro para decir, bueno, a este sí le puedo aumentar la tarifa. A ver, ¿por qué me molesta? Porque veo como un estado policíaco detrás, ¿no? Sí. Y a veces el que compra dólar ahorro no cometió un delito para decir... Se defiende, se protege. Se protege. Y además compró, ¿no? Y después salió, fue a la calle, lo vendió para hacerse una diferencia y tener un mejor ingreso en pesos. Sí, digamos. Sí. Igual no está seguro que sea así, ¿eh? No está pero seguro circuló, que sea así. Circula. Digo, sí, pero no me gusta esa cosa policíaca del Estado, ¿no? Sí, totalmente. Digo, totalmente. Esto, o mirar la tarjeta de crédito a ver si puedo subirlo o no la tarifa. Digo, a ver, bueno, lo pasa subime que también la tarifa, pero decime también tiene, cuánto también es tiene y cierto, la pago. También tiene cierto criterio que se pague según la capacidad de pago de cada quien. Digo, tiene una lógica. Tiene una lógica. Ahí me hace ruido. Pero hay una lógica ahí. ¿Por qué hay una lógica? Y porque sí, hay una lógica, digamos. Pero no, ¿vos cuánto consumís? Vos consumís, no vos pagás lo que consumís. No, pero digo, vos tenés que pagar lo que consumís. Exacto. Bueno, pero por eso te iba a decir que es una versión. La versión que circula por otro lado es que va a haber un precio subsidiado para que tenga el consumo base. Es como el pago mínimo, digamos. No, en serio, como Spotify, para que alguno lo entienda, ¿no? Si lo que... El abono normal, el abono común, que viene con tanda, ¿no? Sí. Te comes la tanda, vale esto, vale barato. Si querés el abono premium, sin tanda, escuchar música, sin que te interrumpa ninguna tanda, bueno, tenés que pagar un diferencial, ¿no? Que pareciera ser que ese es uno de los criterios que va a privar. Que la tarifa base, el consumo mínimo, ¿no?, va a estar medianamente subsidiado, por decirlo de alguna manera. Y que conforme uno vaya escalando en la escala, valga la redundancia, de consumo, eso va a tener un costo mayor y mucho mayor. Lo cual tiene más lógica de lo que decís vos, porque en realidad lo que estás pagando es lo que consumís, no tu capacidad de consumo, sino lo que consumís, que es lo que debería ser, ¿no? Ahí, claro. Si consumís más, pagás más. Más allá de que yo puedo tener mucha capacidad de consumo, pero por ahí consumo dos vasos de agua. Exactamente. No tengo por qué pagar más. Yo te entiendo en eso, ¿no? Listo, ese parece también que va a ser el criterio, en principio, lo que decían que se va a hacer instrumental. Van a ser un par de meses, ¿no?, determinantes en el sentido de cómo se va a ir configurando el todo. Nuevo esquema de gobierno y las nuevas políticas, ¿verdad? Bueno, y estaremos aquí para analizarlas. Sí, en el próximo programa seguramente vamos a tener mucho más para desmenuzar y analizar. Hasta entonces. Chau.